tal si darme de ella y de esa botella que me está haciendo mal? Re loco estoy hablándome, mirándome, psicologiándome, hablándote y extrañándote. Sigo tan vacío y por fuera me mato.